llénate seis días que no te veo, no sé de ti. Te he hablado a tu casa, fui a tu escuela, no te encontré. A navegar.